Seguimos en la sintonía de la radio de la Sierra de Cádiz. Abrimos la segunda hora del programa. Estamos en la primera de entrevistas o de secciones habituales de Buenas Costumbres, como me gusta a mí llamar a las secciones habituales de cada semana aquí en la mañana de la Sierra. Como cada lunes, vamos con esta buena costumbre de los lunes, que es hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. La sección con el Observatorio de Salud de Especialistas ya. Hoy es 4 de marzo. Ahora mismo está lloviendo, por cierto, para que por bornos, el viento, bueno, sopla que hay que meterse pedrecitas en los bolsillos, pero bueno, ya que nosotros siempre que iniciamos la sección con el doctor hablamos de aquello de la filosofía de al mal tiempo, buena cara, hoy yo creo, Antonio, que tal, buenos días, que más que nunca podemos aplicar esa filosofía, ¿verdad? Sí, hola, buenos días ante todo. Aquí en Ubrique también hace, yo creo que como en todas partes de la sierra y fuera de la sierra, una gran cantidad de viento. Mi hijo salió ayer por la noche para Canarias y allí tuvieron que desviar el avión hacia Tenerife Sur, porque también estaba el tiempo allí peor que aquí, así que en eso nos tenemos que conformar. Es decir que, además, estos son 2 días, esto tampoco va a durar tanto, y remueve el aire, que nunca está de más que se remueva el aire. Mientras no haga estropicio, nunca, no pasa nada. A ver si me gusta, que lo dicho, sigo con el tópico, al mal tiempo, buena cara, que saquemos todo lo mejor de un día como este, que la verdad, Antonio, en el ánimo de muchas personas influye. Yo imagino que será algún tipo de reacción química, ¿no?, la que se produce en nuestro cerebro para que nos sintamos un poco, me incluyo entre esas personas, para que nos sintamos, como digo, un poco más tristones y con menos ganas de hacer las cosas en un día como hoy, ¿no?, tan gris. Sí, un día como hoy lo que apetece, quien pueda, por supuesto, quedarse en casa con la estufita y demás. Hay personas que ojalá tuvieran trabajo y en fin, tuvieran que hacer otras cosas y no quedarse en casa. Pero, en fin, esto que tú dices sobre el estado de ánimo, todos lo sabemos. Cuando hace un día radiante de sol, aumenta las endorfinas que tenemos, aumenta nuestra actividad, y así los países nórdicos, los países del norte de Europa, pues tienen un carácter más frío, más apático que el Mediterráneo, y influye, por supuesto, la climatología, esos nublados que lo obligan a estar en sus casas, a no salir, y hacen una vida más íntima, que es totalmente diferente al carácter latino. Hmm. Eso es así. Está claro que con el arte que tenemos en Andalucía, estos días nublados no nos vienen bien. Total, pero hace parte de todo un poquito, para apreciar luego los buenos días, que cuando las cosas te tienen no se aprecian. Completamente cierto. Por cierto, Antonio, un par de cosas fuera de guión para empezar. Lo primero, me gustaría preguntarte así rápidamente, ya que lo comentamos en antena. ¿Tuviste tiempo de ver el documental que te comentaba del cerebro? Sí, perfectamente. ¿Qué te pareció? Sí, interesantísimo. Interesantísimo porque son cosas que ocurren en la vida de todos los días y, sin embargo, no nos percatamos del porqué. Y así por lo menos comprendemos un poco más de que realmente muchas de las cosas en nuestras actuaciones están un poco, no diría predispuestas, pero que sí ya condicionadas, pues por una serie de circunstancias que nosotros muchas veces ignoramos. Fantástico documental. Y ahora otra cosa fuera de guión, que hemos leído esta mañana en la prensa, no sé si has tenido tiempo, lo leía yo esta mañana, aquí lo comentaba con la audiencia en la portada digital de Diario de Cádiz. Un niño que nació como portador del virus, del VIH, ha sido tratado durante 30 días con retrovirales y después de un año sin tratamiento no presenta ningún síntoma, ningún rastro del virus. Pues no lo he leído. Leí esta mañana, yo me levanto muy temprano, me levanto sobre las 6 y cuando leí la noticia que me suelen mandar todavía no había aparecido y no la pude. Después ya me he estado dedicando al libro y, en fin, y no he tenido tiempo, pero me parece una magnífica noticia, porque esto viene a corroborar el gran trabajo que están haciendo los científicos, como una enfermedad tan grave como es el VIH, cuando nació, ¿no?, se ha convertido en una enfermedad crónica y aparecer ya en ciertas personas, como en este caso de este niño, pues con una eficacia extraordinaria. Es decir que vamos camino de poder dominar esta terrible enfermedad que tanto daño ha hecho y que, en fin, gracias al esfuerzo humano y la colaboración de muchísima gente, pues a ver si es posible que la podamos controlar totalmente. Ojalá que sí. Y ahora, ya entrando en el guión del día, hablamos de los problemas auditivos, porque según las estadísticas, una de cada 3 personas mayores de 65 años tiene problemas de audición. Millones de personas padecen esta pérdida de audición que puede atenuarse o prevenirse. Pues sí, esto ha sido una noticia que ha salido recientemente en la prensa, a través de un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, en la que, como bien dice, más de 360 millones de personas en todo el mundo tienen problemas de audición. Esto significa que es un gran problema social, porque aquellas personas que tienen dificultad para oír o que no oyen de nada en absoluto, las personas sordas, tienen un problema enorme de comunicación. Entonces tiene que ser a través del lenguaje de signos, cómo se comunican con los demás, y claro, esto les impide tener una vida de relación satisfactoria en muchos aspectos. Así que lo más importante de esta noticia es que la mitad de estos 360 millones de personas que padecen pérdida de audición, pues la mitad podrían evitarse, la mitad de los casos podrían evitarse con medidas adecuadas. Por ejemplo, la gran mayoría de estos casos se dan en países en vías de desarrollo y debido a enfermedades infecciosas perfectamente controlables, como pueden ser la rubeola, el sarampión, las paperas o la meningitis. Controlable, por ejemplo, las enfermedades que se controlan los niños mediante vacunas. La meningitis también es una enfermedad que se controla con unas medidas higiénicas y un conocimiento de la enfermedad adecuado. Todas estas cosas, pues, por desgracia, en ciertos países o en ciertas zonas deprimidas, pues complicado, bueno, o no se lleva a cabo, y simplemente porque no se destinan los recursos económicos suficientes, que muchas veces son baratos, que no suponen un gran coste económico para ningún país. Pero, en fin, todas estas cosas, pues, hay que tenerlas presentes para estimular que se lleven a cabo. También es conveniente recordar que la sordera o la pérdida de audición está cada vez siendo también más frecuente en los países ya llamados países desarrollados, por ejemplo España. Y la principal causa, por ejemplo, en personas que ya van entrando en la edad madura, es cuando en su juventud, y sobre todo también esto tiene importancia para los jóvenes, es el exceso de ruido, por ejemplo la música. Todos los aparatitos de música, sobre todo los móviles y los aparatitos de reproductores, ponen entre sus observaciones, en los prospectos, en las indicaciones, evitar ponerse el sonido muy fuerte, porque está perfectamente comprobado que los ruidos fuertes a la larga y continuados a la larga provocan pérdida de la audición. Y entonces, pues, en las discotecas continuas, o más que en las discotecas, porque es un solo o menos un día a la semana, pero el tener los auriculares puestos a un sonido muy elevado provoca la larga pérdida de audición. Y, por supuesto, todos sabemos que ciertos trabajos en donde hay mucho ruido, el peligro de perder calidad auditiva es muy grande. Por eso obligan, en prevención laboral, a ponerse los cascos protectores de ruido. Esto, ya digo, en los países que tienen un nivel alto de desarrollo son las principales causas. Hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con el ruido, tienen muchas veces componentes hereditarios, otras veces no se sabe exactamente la causa, otras han sido enfermedades de la infancia que no han sido correctamente tratadas, por ejemplo la otitis, que después veremos, pero en fin, ya digo, en nuestro ambiente el exceso de ruido, el ruido excesivo, sobre todo de los jóvenes, es la principal causa de sordera. Así que, como medida preventiva, pues está claro, evitar ruidos innecesarios a alto volumen. Antonio, en relación con el oído, recuerdo haber visto hace no demasiado también en un documental, no fue ese que hemos hablado del cerebro, fue otro, acerca de una afección del oído, una enfermedad esta crónica, ¿no?, que se tiene, bueno, durante toda la vida y además no se ha encontrado todavía cura, de personas que empiezan a experimentar una especie de ruido, como un pitido algunas veces, u otro tipo de ruido en su oído, y no desaparece jamás. Sí, esto se llama acúfenos. Acúfenos. Acúfenos, es la palabreja médica que usamos para eso. Son personas que tienen zumbidos o pitidos continuos al oído, es muy desagradable. Aparecen ciertos síndromes, en ciertas enfermedades, muchas veces no se sabe por qué se produce, parece ser que es que aumenta también la presión dentro del oído. Tenemos un líquido, linfa, que se llama la endolinfa, que es un líquido que conecta los huesecitos que tenemos en el oído, martillo, yunqui y estribo, que son los que transmiten las vibraciones del tímpano, la transmiten a una membranita, y esta membranita está en contacto con un líquido que se llama endolinfa, que al aumentar de presión provoca muchas veces estos zumbidos, estos vértigos. No se sabe exactamente muy bien las causas, pero que es cierto, y lo pasan bastante mal. Recuerdo en ese documental que una de las personas afectadas era DJ, precisamente, claro. DJ profesional, y recomendaba algo que tú has hablado ahora de las discotecas. Él recomendaba a todas las personas que fueran a discotecas que utilizaran tapones. Sí, para disminuir sí, la intensidad. Exacto. Yo he estado, bueno, todo el mundo hemos estado en algunos festivales, en algunas cosas, y el volumen que le pegan a los altavoces es que deja sorda a cualquiera. Es un trauma acústico enorme. Fíjate la importancia que tienen los traumas acústicos, que por ejemplo, la desgraciada aquí en España, el 11M, cuando tuvo lugar el atentado del 11M, pues muchas de las personas que sobrevivieron al atentado, pues quedaron sordas de la explosión. Reventaron los tímpanos, destruyeron las cadenas de los huesecillos del oído medio y afectaron al oído interno. Así que el ruido, esto fue una cosa muy aguda, ¿no? Pero que el ruido crónico fatiga a los músculos que hay pequeñitos que manejan estos huesecillos y también a toda la estructura interna del oído y provoca sordera. Bueno, pues siguiendo, hablamos del tema del día. Tenemos dos, amigdalitis y otitis. Tiene un poco de relación con lo que hemos visto en el caso de la otitis y también hemos querido tratar en esta época la amigdalitis porque aunque es una afección que se da durante todo el año, en esta época, como ya hemos tratado de la gripe, de la bronquitis y de otras afecciones, pues esta época del año aumenta también en los casos de amigdalitis y de otitis. La amigdalitis, o anginas, las anginas en la garganta, como todos sabemos, es la inflamación de las dos estructuras que tenemos debajo de la campanilla, a ambos lados de la lengua, que son las amígdalas. Se llaman amígdalas porque en griego amígdala significa almendra y tienen forma de almendra. Entonces la inflamación de estas amígdalas da lugar a la amigdalitis, que puede ocurrir en cualquier edad, pero más frecuentemente en niños, porque todavía su sistema defensivo se está desarrollando y porque la amígdala es uno de los principales o de los primeros sistemas defensivos que tenemos. Las amígdalas sirven para defendernos de los microbios. Los microbios cuando ingresan por la boca, a través del aire, pues encuentran una barrera que son las amígdalas. Ahí hay una serie de células que fabrican anticuerpos y que destruyen a estos microbios. Y cuando estos microbios son muy agresivos, son muy dañinos, pues la lucha es grande, es como una gran batalla. Y en esto se produce más llegada de sangre a las amígdalas para que lleguen más células defensivas, es decir, llegan refuerzos. Estos refuerzos hacen que las amígdalas estén rojas, por eso le ponen rojas, porque es que llega mucha sangre para llevar más células defensivas. Se produce en esta lucha con los microbios, muchas veces se produce pus, que son y también unas secreciones como de grasa, que son esas placas que muchas veces vemos en la amigdalitis. Normalmente el organismo nuestro pues vence a los microbios y en 4 o 5 días, una semana, pues la amigdalitis está resuelto. Hay veces que hay que ayudar al cuerpo con antibióticos para evitar que ganen los gérmenes, que ganen los microbios, pero esto debe siempre mandarlo el médico, nunca tomarse uno antibiótico por su cuenta. Algunas circunstancias, especiales, pues cuando hay baja defensa o los microbios son muy agresivos, pueden dar a complicaciones. Hoy día es rara, muy raro gracias a los antibióticos, pero hace unas décadas pues podía producirse infecciones en la sangre que pasaban hasta el corazón y producían daño en el corazón, en las válvulas del corazón. La fiebre reumática del corazón, que algunas personas ya de cierta edad pues recordarán que era con relativa frecuencia que personas que habían tenido amigdalitis, como no había antibióticos potentes, pues podían tener complicaciones cardíacas, lesiones en el corazón. Esto respecto a la amigdalitis. Respecto a la otitis, que es otra de las afecciones frecuentes en esta época del año en que estamos, pues como el nombre indica, otitis es la inflamación del oído. Otro significa oído, itis inflamación. Esta inflamación del oído se da más frecuentemente en niños, sobre todo en niños pequeñitos, en lactantes, por una circunstancia muy especial. Y es que los niños pequeñitos, los lactantes, sobre todo, pues tienen el conducto que va desde el oído medio hasta la garganta, un conductito muy fino, normalmente lo tienen muy abierto. Normalmente las personas como nosotros, los adultos, los niños mayores, pues el conducto que va desde el oído a la garganta puede estar aplastado, puede estar cerrado, y al tragar saliva se abre. Por eso cuando subimos a un sitio, por ejemplo a la montaña, o a un avión, pues tragamos saliva, y es conveniente porque si no se te entapona los oídos. Esto es lo que permite al tragar saliva, los músculos de la garganta abren este conducto, y entonces el aire que hay en la garganta contrarresta la presión que hay en el oído, de tal manera que el tímpano, que es que separa el conducto del oído medio, pues puede vibrar, porque si no se abriera este conducto, el tímpano no vibraría bien, porque había diferentes presiones en ambos lados. En fin, esto es un poquito complejo, no vamos a entrar más ahí. Entonces, ¿qué es necesario? Que el tímpano esté con la misma presión por fuera, es decir, hacia el exterior, hacia el conducto auditivo externo, y hacia adentro. En los niños pequeños no ocurre esto, y entonces pues ellos tienen el conductito está abierto y es fácil que entre la saliva que tienen en la garganta, le pasen al oído y también le pasen a los microbios. Por eso la otitis más frecuente es los lactantes, con un problema. Y es que los lactantes no dicen me duele, ellos lloran. Ellos simplemente lloran, un niño pequeñito no puede hablar, no sabe hablar, y lloran, están inquietos, a veces pueden soltar un líquido amarillento por el oído, o blancuzco si tiene pus, y entonces cuando se sospecha que tiene una otitis, porque se ve el líquido, pero si no, pues el niño está inquieto, llora, no tiene ganas de comer, porque al tragar le molesta el oído, Y entonces no se sabe lo que tiene este niño. Se lo lleva al pediatra y el pediatra una de las primeras cosas que explora es el oído de los lactantes por este motivo. Porque son niños que lloran, están inquietos y sobre todo lloran más cuando lo acuestan de un cierto lado. Es decir, si lo acuestan del lado donde está el oído enfermo y entonces pues el niño llora más. Ya se sospecha y entonces pues se procura averiguar la causa. Normalmente suele ser un resfriado, que la mucosidad que hay en la garganta pues pasa al oído y también puede pasar a los microbios y producen la infección, la otitis. Hay veces en que solamente pasa moco y se inflama el oído sin microbio, y entonces el líquido que muchas veces se suelta por el oído cuando se perfora el tímpano es de color amarillento. Si hay infección en el oído, pues entonces el líquido que se suelta por el oído pues es blancuzco como pus. Aquí lo más importante de todo es evitar darle antibióticos por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente, en la mayoría de los casos, con algo, si el niño le duele o está inquieto, con darle paracetamol o ibuprofeno siempre que el niño sea mayor de 6 meses, pues simplemente con estos dos fármacos, con el paracetamol e ibuprofeno, pues se calma las molestias. Hay veces que no tiene molestia el niño, y entonces pues simplemente al cabo de una semana o dos, como mucho, pues se ha curado solo. En el caso de que tenga fiebre, que el niño esté muy inquieto o algo, pues el médico ya mandaría antibióticos si considera que es producido por una bacteria. Porque hay veces que no se mandan antibióticos para la otitis porque son producidas por virus. Y lo más importante también, sobre todo ya digo, en los niños pequeñitos, que es lo más frecuente y sobre todo en los lactantes, es prevenirlo. ¿Cómo se previene una otitis? Pues evitando los ambientes contaminados con humo, porque irritan la garganta, y al irritar la garganta, pues el conductito que va desde la garganta al oído se puede irritar y pasar microbios. También evitar en los lactantes que tomen el biberón acostado. El niño debe estar sentadito en los brazos de la madre para tomar el biberón, pero nunca acostado. ¿Por qué? Porque al estar acostado y tragar la leche, parte de ella puede pasar junto con mucosidad a través de conducto hasta el oído, porque ya digo, tiene el conductito este muy horizontal. Y también es conveniente no darle el chupete al niño después del año de edad, porque está continuamente masticando el chupete, y esto hace que este movimiento puede facilitar que pase alguna mucosidad dentro del oído. Y por supuesto, quitarle el moquillo de la nariz cuando estén resfriados, es decir, echarle suero en la nariz y después con una perillita que de estas que venden en la farmacia, pues sacarle la mucosidad para evitar que pase esa mucosidad, pase a la garganta y pueda pasar desde la garganta al oído. Esto en líneas generales, algunas consideraciones para evitar los problemas de garganta y de oído. Pues perfecto, Antonio. Por cierto, en cuanto al uso de antibióticos, si bien es verdad que la cosa está mucho más controlada, porque ahora sin receta no te los venden en la farmacia, pero todavía hay personas que se automedican o que no cumplen los ciclos convenientemente. Esto será muy importante que nos comentaras. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Insisto, cumplir los ciclos y además no automedicarse con el tema de los antibióticos, porque también hay personas que no se les sobran de una vez para otra o lo que sea, o de otro familiar, dicen, bueno, como esto me lo mandaron la otra vez, me lo tomo yo ahora por mi cuenta. No es aconsejable, ¿verdad? No, no, en absoluto. Es una de las primeras indicaciones que se dan en medicina preventiva. Es como tú bien dices, primero, no tomar antibióticos sin antes lo haya aconsejado el médico. Tú puedes tomar unos antibióticos que tienes en casa porque a lo mejor la caja, por lo que sea, trae mucha cantidad, más cantidad de la que te ha mandado el médico, te han sobrado fármacos, y entonces pues tú lo llevas a la consulta diciendo, usted, yo estoy con la garganta así, o tengo molestia en la orina y tengo estos antibióticos en casa que no están caducados. ¿Debo tomar antibióticos y son estos adecuados? Dice el médico, pues sí, mire usted, termínelo porque tiene suficiente, la caja trae muchos, o no, mire usted, para lo que usted tiene no es conveniente que los tome, o ahora mismo no es conveniente que los tome porque hay que hacerle un análisis y esto puede enmascararlo. Es decir, que aunque uno tenga antibióticos que ha tomado ya otras veces, o sea de un familiar o de uno propio, no tomarlo nunca sin que antes lo mande el médico. Y sobre todo, también muy importante, tomarlo los días que diga el médico y como diga. Es decir, que si dice que hay que tomar 4 al día, es que hay que tomar 4 al día. Y si hay que tomar 2 al día, son 2 al día. No hay que tomar ni más ni menos. Y si hay que tomar los 6 días, pues son 6 días, no 3 ni 10. Sino, ¿por qué? Porque es que resulta que los microbios pueden crear resistencias si se toman demasiado poco, o durante poca cantidad o durante pocos días. Y, por otra parte, los antibióticos también pueden tener efectos adversos contra el organismo si se toman inadecuadamente. Pueden provocar diarrea, vómito, en fin. Por ejemplo, ahora es raro, pero en fin, todavía quedan algunos fármacos que son necesarios y que pueden provocar hasta sordera, hablando de otitis y de pérdida de audición. Por eso, como bien dices, los antibióticos, como todos los fármacos en general, solamente tomarlo cuando sea prescripción del médico y tal como se diga en las instrucciones. Pues muy bien, y ya para terminar, vamos a hablar, en este caso nos vas a hablar acerca de planificación familiar, que es el método sintotérmico de planificación familiar. Es un nombrecillo un poquillo raro. Pues sí. Pero, en fin, ahora cuando lo explique verán que es muy sencillo. Ya en otras ocasiones hemos explicado algunos métodos de planificación familiar, como son, por ejemplo, el método Gino, que consiste en calcular el día en que la mujer ovula, es decir, que el ovario expulsa el óvulo, y que, claro, al expulsar el óvulo la mujer ese día, pues tiene más posibilidades de quedarse embarazada si ese día tiene relaciones, porque llegaría el espermatozoide y a la vez el óvulo y se encontraría. Ese es el método, como recordamos, Gino. Después tenemos el método Billings, o del moco cervical, que consiste en coger y ver las características del flujo normal que tiene la mujer, de que desprende por la vagina. Este flujo viene del cuello de la matriz, sale por la vagina, y la mujer introduce los dedos antes de la vagina, en el introito, separa los labios, coge un poquito de moco, y según que sea el moco más o menos elástico, más o menos peso, pues indica que si está ovulando o no. Por ejemplo, si la mujer coger moco entre dos dedos, entre el dedo pulgar y el índice, lo separa y el moco es muy elástico, es como clara de huevo, significa que es más probable que esté cerca de la ovulación o que haya ovulado. Entonces, pues es un día peligroso también, en complementario de método Gino. Este es el método del moco cervical o del Billings que hemos explicado. Y después hay otro tercer método, dentro de los llamados naturales, que ya hemos visto dos, pues el tercero era el método de la temperatura, que consistía en ponerse un termómetro a la mujer y ver que en qué fecha del ciclo pues la temperatura sube unas décimas. Es decir, 37,2, 37,3, sabemos que el tope está en 37 normalmente, entonces cuando sube la temperatura es el día que ovula. Entonces, tenemos tres métodos para saber más o menos aproximadamente la ovulación. El método Ogino, que es el día 14 del ciclo, contando como día 1 el día en que empieza a sangrar, es decir, el primer día de la regla, el día 1. Pues el día que hace 14 es el método, según el método chino, el día de la ovulación. Después, complementando a este, está el del moco, que cuando el moco tiene mucha elasticidad, como clara de huevo, el moco de la vagina, el flujo de la vagina, cuando este flujo tiene una consistencia elástica como de clara de huevo, pues también es el día de la ovulación, ya coinciden dos días. Y después el método de la temperatura, cuando sube la temperatura, ya tenemos otro tercer día. Pues tomando estos tres métodos, estudiando estos tres métodos a la par, pues hay una mayor fiabilidad, una mayor certeza del día de la ovulación, que es el día peligroso para quedarse embarazada. A la unión de estos tres métodos es a lo que se llama método sintotérmico. Ya digo, una palabreja muy rara, pero que simplemente significa que es el conjunto de tres métodos. Método chino, método del moco cervical o del flujo, y el método de la temperatura. La unión de los tres es el método sintotérmico. Y esto, si no se tiene la revisión por parte de un profesional, la supervisión, mejor dicho, no sé, Antonio, me da la sensación que son métodos un poco muy muy arriesgados, ¿no? Bueno, por supuesto, yo aquí lo he explicado muy brevemente. Yo más que nada lo que he hecho casi hacer una definición. Pero estos métodos, los tres, hay que saber hacerlo. Esto tiene que ser a través de un centro de salud o un ginecólogo, pero en fin, normalmente en el centro de salud hay un departamento de planificación familiar donde te explica estos métodos. ¿Qué ocurre? Que hay personas, para mí, es todo, uno de los mejores métodos que existen es la píldora o la pastilla, por su gran eficacia cuando se usa correctamente. Hay otros métodos, como son el DIU, como son la vasectomía, como son la ligadura de trompa, en fin, hay muchos métodos. Pero hay personas que, por el motivo que sea, no quieren usar estos métodos, que son muy eficaces, por sus creencias religiosas o por cualquier otro motivo, no quieren usarlo, y entonces, pues, prefieren los llamados métodos naturales, basados en no tener relaciones el día de la ovulación, que es el día, ya digo, en que el óvulo sale desde el ovario. Entonces, son métodos que hay que tener un estudio muy profundo, bueno, o bastante profundo, de cómo funciona el cuerpo, llevar una gran metódica, anotando los días en el método chino, o la consistencia del flujo vaginal, la temperatura. Entonces hay que llevar aquí un estudio todos los días de bastante tiempo, bueno, sí, pero hay personas que lo usan, ¿eh? Y sí, por sus creencias religiosas o por... Sí, sí, yo estaba acordándome de eso precisamente ahora. Y entonces, pues esto más que nada lo digo para que se tenga conocimiento de que hay una serie de métodos que lo pueden leer en una revista, o en un libro, escucharlo en la televisión o en la radio, y por lo menos para que sepan de qué es, y si alguno está interesado, pues que en el centro de salud o con su médico de cabecera, pues lo comente, que quiere usar este método o quiere informarse, y le informarán de ello. Recuerdo yo, Antonio, hace no demasiado tiempo, ver anunciado en televisión, además se hacía con bastante asiduidad, algo basado precisamente en el método de la temperatura, creo que era. Era una especie de prueba que la mujer se hacía y cuando daba positivo, pues no se podían tener relaciones por riesgo de embarazo, y cuando daba negativo, no. Pero claro, eso estaba basado, creo que era el tema de la temperatura basal o algo así. No sé si tú lo recuerdas. Bueno, es que es un método muy antiguo. Uh-huh. Dicho de una manera, la mujer, cuando... Ahí, aunque estemos, en fin, no pasa nada, aunque sea un poquito vulgar, pero todo el mundo lo sabe. Hay muchos chistes, muchas cosas respecto a esto. Dice, esa mujer está caliente. Es un poco vulgar lo que se escucha, pero sí, se refiere a que sube la temperatura. Es que uh-huh. Eso sabemos todo desde tiempo inmemorial, que en el momento de la ovulación, la progesterona es una hormona, hace que se suba la temperatura. La mujer le sube la temperatura en el momento de la ovulación. Y es eso. Y ya digo, y hay aparatos, hay instrumentos, el primer aparato, bueno, el primer instrumento es el termómetro. Yo doy las charlas de planificación familiar, cada dos o tres meses, aquí en Ubrique, doy charlas sobre eso y llevo material, ¿no? Llevo el DIU, aparte de las diapositivas, vídeos y demás, llevo después material para que todo el mundo vea cómo son. Y entonces llevo un termómetro, pero no es un termómetro como el que corrientemente se usa en las casas para cuando uno se enferma y tomarse a ver si tiene fiebre. Es muy parecido, casi igual, pero la temperatura en un termómetro casero normalmente llega hasta 41 o 42 grados, ¿no? Las marquitas. Aquí no, en este termómetro para la temperatura de planificación familiar llega la terminación hasta 38 grados. De tal manera, porque la temperatura no sube más, como es lógico, durante la ovulación. y entonces, al tener estos 38 grados, pues la separación entre las rayitas es mayor y se ve más fácilmente. Pero, en fin, como tú bien dices, hay que estar con un lápiz, un papel, anotando los días, que, por ejemplo, el método de temperatura que ten presente, de que no esté resfriado, de que no tenga angina, que no tenga alguna enfermedad que te haga subir. Porque muy complicado eso, muy complicado, muy complejo. Ni que hayas tomado una pastilla de paracetamol para que te duele la cabeza o de ibuprofeno porque te baja la temperatura y ya te desequilibra todo el tinglado. Hay que hacerle por lo menos durante 8 meses seguidos, tanto el ojino como la temperatura, como el moco, para saber distinguir. En el moco hay que tener presente que no tenga infección vaginal, porque entonces la consistencia del moco varía, si tiene hongos, Muy complejo, tiene su meneo, ¿eh? Sí. Por cierto, Antonio, ya para terminar, no abuso más de tu amabilidad y de tu tiempo, ya que has dicho que das charlas de planificación familiar, este tema me parece a mí muy, muy interesante, sinceramente me parece muy, muy, muy interesante, insisto, porque además sigue siendo tema tabú en muchos sitios, por lo tanto, la desinformación da lugar a enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, todavía sigue pasando, ¿no? Sobre todo en algunas zonas pasa más que otras. Bueno, te iba a preguntar, sí, dime. Sí, no, te decía, esto de planificación, yo doy muchas charlas continuamente aquí en Ubrí, que la semana pasada di dos, es decir, cada dos por tres, a través de la escuela damos muchas charlas, los institutos, las asociaciones de vecinos, la escuela de formación de adultos, en fin, y estas de planificación precisamente las doy en la parroquia. En los cursos prematrimoniales, hace ya 30 y tantos años, en fin, casi recién, me invitaron en Prado de Rey, a los que mando un cordial saludo desde aquí, un abrazo muy fuerte porque los quiero muchísimo, 20 años que estuve allí de médico, y allí empecé las charlas de todo tipo y entre ellas la de planificación en la parroquia, porque dentro de los cursillos prematrimoniales pues me pidieron que dieran una sobre el método anticonceptivo y entonces en estas charlas yo hablo de todo, yo no digo qué es lo que permite la iglesia y qué es lo que no, a mí no me han puesto en ese aspecto ninguna cortapisa, sino que yo digo lo que hay científicamente desde el aborto hasta la marcha atrás o lo que sea, ¿no? Y no doy ninguna, así que es totalmente escéptico y allí se pregunta, se habla y además lo doy después por escrito unas hojitas y, en fin, en esta sala de la parroquia pues también se dan, aparte de planificación familiar, ya por escrito porque no da tiempo a más, una hora y media, pues informativas sobre diferentes enfermedades, situaciones médicas, para que la gente la lea en su casa y si tiene alguna pregunta, pues la hacen allí. Antonio, ya nos hemos pasado de tiempo, si me puede responder brevemente o si no, lo dejamos para una próxima semana. Habrá chicas que en este momento están iniciando su vida sexual, por decirlo de alguna forma, cada vez la inician más temprano, todo hay que decirlo, eso se demuestra estadísticamente, y estarán pensando a lo mejor en tomar la píldora anticonceptiva, ¿no?, por el tema de la comodidad y todo lo demás. ¿Eso tiene alguna influencia, algún efecto secundario, bueno, no sé, que puede influir en el sangrado, algún tipo de molestia estomacal, incluso en el nivel de líbido? ¿Hay algo que se deba tener en cuenta? Sí, puede tener todo lo que tú has dicho un poco, pero muy muy leve, ¿eh? En general, en mi opinión, bueno, y además, yo, en fin, esto, todo lo que digo lo contrasto antes con libros y con demás, así que esto está muy estudiado. Para la gente joven, las chicas, lo mejor es la pastilla. Y para los chicos es el preservativo. Es decir, que relaciones sexuales entre jóvenes, las chicas no se tienen que confiar solo en el preservativo de él, sino que él se lo tiene que poner y ella tiene que tomar la pastilla, las dos cosas, ¿eh? Las chicas siempre tomarse su pastilla si va a tener relaciones. Nunca confiar en el preservativo solamente. El preservativo, aparte de que previene del embarazo, previene de las infecciones de transmisión sexual, el SIDA, la gonococia, la sífilis y demás. Pero es que la mayor seguridad le da la pastilla. Y una chica que porque no se hayan puesto bien el preservativo, porque se haya roto por lo que sea, se queda embarazada y es un drama, ¿eh? Porque una cría con 15, 16, 17 años o 18 con un niño, ya su juventud y la educación y los estudios, hoy día tal como está la vida es complejo. Es decir, todos los críos que se quieran tener, pero cuando se pueda cuidar de ellos adecuadamente y no que vengan de imprevisto sin quererlo, sin querer que venir, después se quieren muchísimo, ¿no? Pero planificarlo bien. Y entonces la mejor forma, el consejo que se da, que las chicas se tomen pastillas, ¿eh? Pero la pastilla de no la del día después, sino la que hay que tomar cuando, como la manda el médico, una diaria, punto. Y ellos son los preservativos. Y lo ideal, las dos cosas, ¿eh? Pues los dos métodos juntos. Antonio, si te parece, en una próxima semana, cuando tú lo decidas, podemos dedicar, ¿no?, el programa, ¿no?, la sección, a hablar de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, de todo eso, ¿no?, relativo al sexo, la semana que viene, como te digo, afortunadamente los más jóvenes tienen información en el colegio, en el instituto, pero desgraciadamente todavía se informan más en la calle que en el propio centro de estudios. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, y la información de la calle no siempre es la más válida, y después vienen las cosas que vienen. Sí, no, y además es complejo, ¿no? Es complejo porque en el instituto se explica, y además se explica muy bien, los profesionales que van son los de los centros de salud, los enfermeros, y los trabajadores sociales lo explican muy bien. Pero muchas veces después esas cosas se olvidan. Ahora a veces da vergüenza delante de los compañeros preguntar ciertas cosas, y quedan muchas veces, a veces quedan dudas que en fin, que no se solucionan. Entonces es una cosa que continuamente hay que estar insistiendo para evitar embarazos indeseados que después, ya digo, muchas veces provocan dramas familiares y a veces abortos. Hay muchas personas, muchos chicos pues abortan, que otro drama. Es decir, el aborto, la mejor prevención que hay el aborto no quedarse embarazada, y para ello es buena educación sexual. Pues perfecto, Antonio, como siempre, muchas gracias. Yo sinceramente me quedaría charlando contigo hasta las 3, pero bueno, hemos de terminar ya. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.